La verdad que no han aumentado. Y hay cosas que han bajado. Porque bueno, la verdad que quedaron precios muy altos el año pasado y este año las empresas se han decidido a acomodar los precios porque es la verdad, como no venden, acomodaron los precios. Bueno, si tuviéramos que arrancar por una cartuchera básica para un nene de primaria, distintos elementos, ¿qué puedes decir de precios? Una cartuchera común de tela, la más barata, te sale 1.900, 1.500 pesos. Pero bueno, después tenés las de carpet, las de goma Eva, las de licencia y todo, que arrancan en 39.900, 24.900, 27.900, las de licencia. Bien. O sea, hay para todos los gustos, bien, como siempre. Lápiz, tijera, goma. Lápiz, tijera, goma, 900 pesos, 350 pesos, arrancan en 150 pesos, 200, un lápiz el más económico. Bien, bien. ¿Y carpetas? Y carpetas arrancan las 2.900, después tenemos las de licencia que son más caras, pero pueden arrancar desde 2.900 pesos. Bien. Esas van en oferta en efectivo y también tenemos lo que es repuesto de 480, Éxito y Rivadavia este año, en efectivo 18.900 pesos de 480. Bien. Que el año pasado estaba casi el doble. Y Pipa, en cuanto a mochilas, ¿de qué precio arrancan? Mochilas arrancan las más económicas desde 14.900, 18.900, las más económicas. Más y después, bueno, como todo también, lo de licencia, las de carro más caras están 139, 110, 120, bien, según el modelo que quieran. Bien. ¿La gente ya se acerca a Pipa o espera último momento? Sí, la verdad que se está acercando porque este año las clases arrancan el 2 de marzo. Y bueno, la verdad que ya la gente se va anticipando. ¿Viene con su lista? Vienen todos con la lista desde enero y desde diciembre que ya estamos con las listas. Bien. Pero bueno, ahora están aprovechando todas las promociones que tenemos. Bien. ¿Qué promociones pueden comentarme algunas? Ahora tenemos todos los días 10% menos y 4 cuotas con el Banco Provincia. Después tenemos 10% con Galicia y los miércoles y los viernes. Después tengo desde hoy... empezó ayer 11, 12 y 13 de febrero y la otra semana 17, 18, 19 y 20 tenemos 20% con Nación y 6 cuotas. Después tenemos la promoción de Gualá, que tenemos 35% de descuento solo los jueves. Después tenemos Fértil 4 cuotas sin interés. Y después tenemos las promociones más fuertes que tenemos ahora. En efectivo, con la compra mayor a 50.000 pesos, 15% en efectivo, en todo un artículo de escolares, por supuesto. Bien. Y después tenemos 10% de descuento también con Mercado Pago, cuenta DNI y débito, 10% de descuento superando los 30.000 pesos de compra. Que bueno, hoy 30.000 pesos de compra, la verdad que comprando dos cuadernos... Se va. Y también tenemos la oferta de los cuadernos Éxito, de 48 hojas, los número 3, los grandes, son los que piden en la escuela, 6.900 pesos. Bien. Bueno, Pipa, ¿en qué horario estás acá y en qué horario, en qué dirección recomendarle a la gente? Bueno, Avenida Libertad 663, y los horarios son de 8.30 a 13 y de 16.30 a 20.30. Perfecto. Y el lunes y el martes feriado tenemos abierto el mismo horario. Bien. Porque la verdad que tenemos mucha gente con las listas y muchas empresas también que vienen a buscar también, que le han dado voucher y todo eso y vienen a buscar mercadería. ¿Recomendación para que la gente se acerque con tiempo? Con tiempo, si pueden sin los chicos porque la van a volver loco, lo pasa siempre, pero bueno, la verdad que los chicos eligen su carpeta, su cartuchera y todo, pero... Y varía el número, ¿no? Y varía el número. La verdad que este año estamos bastante competitivos en lo que es todo lo que es artículos escolares porque uno está tratando de que la gente no viaje, entonces estamos tratando de tener los mismos precios que podrían ir a Buenos Aires y tenés que gastar más plata para ir y volver. Claro, pero bueno, estamos tratando de competir con eso para que la gente se sienta apoyada en estos momentos. Bien.